De los jardines nacen las flores, de los puquiales nacen las aguas, y de un corazón romántico, apasionado y enamorado, nace esta canción, siempre con Esmeralda Montalvo. Las penas me están consumiendo, poco a poquito yo me siento a morir. Las penas me están consumiendo, poco a poquito yo me siento a morir. No seas malo, me estás viendo agonizando por tu amor. Ya no como, ya no duermo, paso las noches pensando en ti. Yo sufro y tú lo sabes. Aunque quiero ocultar mis penas, no tengo calma. Todas las noches solo estoy pensando en ti. Tenga pues cargo de conciencia, no dejes que yo, pobre, muera por tu culpa. Tenga pues cargo de conciencia, no dejes que yo, pobre, muera por tu culpa. Si yo muero, le haré falta a mi madrecita anciana, preguntando por mi ausencia, lloraría mi madrecita. ¡Eso! Si es que no quieres salvarme, deja que yo, pobre, muera. Tarde o temprano pagarás todo el mal que me has causado. Si es que no quieres salvarme, deja que yo, pobre, muera. Tarde o temprano pagarás todo el mal que me has causado. Tanto amor nos tuvimos, tanto nos quisimos, y todo, todo para qué, todo para qué. Baila.